Bueno, nuestro diálogo ahora con Norberto Frigerio del diario La Nación. Ya hemos charlado en otras oportunidades con él, pero bueno, creo que hay alguna expectativa puesta para esta tercera Nación Ganadera en Olavarría. ¿Cómo está, Norberto? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por esta reiterada generosidad tuya de invitarme a conversar con tu audiencia. Es una expectativa que aumenta año a año. Olavarría es un polo de atracción de inversores, de trabajo, de desarrollo. Aún con las dificultades y aún en las situaciones más complejas, Olavarría sigue siendo atractivo. Y nosotros volvemos año tras año porque creemos también que los temas ganaderos se van a superar, que van a aparecer políticas de Estado, que van a modificarse las crisis que hay en el stock ganadero y que en todo caso el país va a tener las políticas que protejan y cuiden al ganadero en su totalidad. El tema de la inseguridad, por ejemplo, rural, hoy es un tema que agobia. Sí, sí. Desde hace muchos años. Antes parecía que era patrimonio solo de los que vivíamos en la ciudad, pero ahora la gente de campo no quiere quedarse sola, no quiere llevar a su familia, porque ya no es que se roben vacas o salten una tranquera. Es decir, matan, hay todo tipo de vejaciones, y el hombre de campo no está en condiciones de soportar tamañas agresiones y mucho menos de someter a su familia, lo que antes era un paraíso, ahora se ha transformado en un infierno, ¿no? Correcto. Norberto, ¿cuál es el motivo, la razón de que la empresa La Nación, por ejemplo, auspicie y organice eventos como este, como Expo Agro? Es una manera de estar cerca de nuestros lectores. Desde hace 145 años La Nación acompaña al campo. Y una manera de sostener este vínculo diario de fidelización es estar presente en los eventos que ellos hacen. Nosotros los promovemos, los organizamos, los estimulamos, los publicitamos, pero es también una manera de entender que estamos cerca de los que trabajan en el campo, acompañándolos, como te dije, sosteniéndolos, defendiéndolos, y entendiendo que de esa manera devolvemos un poco esto que significa que por 55.000 mañanas nos compran. A nosotros no nos votan, a nosotros nos compran todas las mañanas, cada vez que un lector se acerca a un canillita y pide el diario La Nación. Y nosotros necesitamos tener estos modestos gestos para que sepan que también desde el lado de La Nación, hacia el productor, hacia el lector de La Nación, hay reciprocidad y la atención natural que merece alguien que nos sigue desde hace tantos años, ¿no? Algunos protestan porque dicen que el diario La Nación es incómodo, pero nadie lo deja. Bueno, no hay mal que dure 100 años. Claro. Estamos analizando algunos temas, sí. La Nación, bueno, está... Si viviera mi padre no lo querría cambiar porque él lo llenaba de cuentas al diario después que lo leía. Bueno, él ahora no usaba la máquina de calcular. No, ahora se usan otras cosas que también mediante las cuales también se lee La Nación, el online, las tablets, claro. El teléfono, nosotros tenemos nuestras páginas, estamos actualizando todos los modelos de comunicación, nosotros no nos agotamos en hacer un diario, nosotros somos una empresa que informa permanentemente durante las 24 horas sobre la realidad nacional e internacional. Así que analizamos fuertemente la posibilidad de tener algún cambio en el formato. Una cosa más cómoda. No sé si esta es incómoda, en todo caso una cosa renovada. Está bien. Bueno, Norberto, la verdad que es un gusto grande charlar con usted. Muchas gracias. Es mutuo el placer. ¿Cómo llevan ustedes, la gente de La Nación, esa mochila que por ahí el gobierno les da y les da como al otro diario colega de ustedes? A Clarín, dígalo sin miedo. Sí. Mire, Clarín cómo lo lleva yo no sé, pero sí sabemos cómo lo llevamos nosotros, sin salirnos de la huella. Nosotros somos los que somos, ni mejores ni peores, los que los lectores encuentran todos los días en nuestras editoriales, en nuestras notas, en la manera de hacer nuestros comentarios. Tal vez en esa ética está el respaldo de nuestros lectores, de nuestros anunciantes, de nuestros colaboradores. Nosotros no estamos al mejor postor. Nosotros trabajamos por un país mejor, por los valores que tiene este país, por lo que creemos que es una vida democrática, con libertad de prensa, con libertad de expresión, con una clara división de los poderes que hacen a las instituciones. En ese modelo, la nación acompaña al ciudadano. Bien. El productor agropecuario siempre, bueno, lo escuchamos acá a Luciano Luz, hablar de que el productor nunca se queda, es lo que sabe hacer, producir y producir. Y por ahí hay cierto optimismo en creer que esto tiene que tener un cambio. ¿Ustedes creen también lo mismo? Mire, con que no se cometan los errores que se han cometido en los últimos 10 años, este país está salvado. Y eso es lo que no sabe. Yo no creo en los cambios mágicos, ni creo que en 100 días... No. Yo soy un hombre adulto, tengo responsabilidades, yo no creo en los milagros, más allá de ser un creyente responsable y cercano al Papa Francisco. Pero también le digo, el hombre de campo tiene esa fe acendrada, cree en el campo, cree en el trabajo, cree en las inversiones, cree en el crédito, en el sacrificio. Y me parece que en ese modelo también quiere creer que alguna vez este país le va a dar la protección, la cobertura y el reconocimiento que se merecen por ser pilares fundamentales de nuestra economía. Sin el campo, en toda su forma, este no sería el país que es, aún con los déficits y las dificultades que ha afrontado en los últimos 10 años. Bueno, Norberto, como periodista agropecuario de Olavarría, bienvenida. Muchas gracias. Deseo que lo pasen bien y que les salgan lo mejor. Gracias. Que salga gracias. Todo lo mejor. Estar acá siempre es un placer. Volvemos a recordar que volveremos el 27 de mayo para la inauguración. Nos vamos a quedar hasta el 30. Están todas las familias invitadas. El predio es fantástico y los encuentros van a ser felices seguramente para todos. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias a usted. Querido.